Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Último programa de la semana de Expresión Chacarita Radio, siempre con toda la información que tiene que ver con todas las disciplinas del mundo funebrero. 12:02 minutos del viernes 23 de septiembre. Facu García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javi. Saludo para todos los chicos que están acá ya preparándose para vivir un mediodía bien funebrero, como lo dice Carlos Cosi Gil en la locución, hasta la 1 de la tarde con toda la información respecto a Chacarita, más allá de que el primer equipo no tenga partido oficial este fin de semana. Vamos a tener un programita bien cargado. Una semana larga y se está haciendo difícil porque la ansiedad ya para el partido contra Brown... Claro, hay que esperar una semanita más todavía, es mucho. Es mucho, la verdad que es mucho tiempo. Pero, de todas formas, ya de a poquito es como... ¿Se podría decir que el equipo comienza a vislumbrarse? ¿Comienzan a vislumbrarse nuevamente algunos cambios en la formación que puede llegar a enfrentar dentro de 7 días a Brown de Madrid? Sí, sorprendió el Chulo Riboyra en la práctica de ayer. Habíamos dicho el miércoles desde Mariano Acosta hizo un fútbol reducido, pero ayer hizo una práctica más formal, si se quiere, con 11 jugadores, supuestamente los que serían titulares en el partido frente a Guillermo Brown. Es cierto que faltan todavía 7 días, sí, exactamente. Pueden pasar muchas cosas todavía, claro. Pero lo que sorprendió fue un cambio de esquema, no tanto en cuanto a nombres, porque veníamos hablando de que Chacarita contra Instituto, más allá de no haber jugado en un buen nivel, había merecido algo más, quizás un empate, y hasta lo podría haber ganado. Y el Chulo ahora responde y sorprende, nuevamente poniendo una línea de 3. Bueno, claro, lo que pasa es que a lo mejor el cambio tiene que ver con volver al esquema original, entre comillas, para decirlo de alguna manera, porque hasta Instituto él había jugado con línea de 3, con Atlanta había jugado con línea de 3, pero después de ese partido dijo que volvía a línea de 4, producto de que Instituto iba a venir con 3 puntas, ¿no? Uno puede pensar que la base que tiene el Chulo en la cabeza es jugar con 3, salvo situaciones en las que el rival venga con 3 hombres adelante. Sí, igualmente, si mal no recuerdo, el único partido que jugó con línea de 3 en este campeonato Chacarita fue frente a Atlanta. Que arrancó jugando, pero después hubo un par que terminó jugando con línea de 3. Claro, bueno, sí, después, según cómo se va yendo el partido, la mayoría de los equipos van variando y se van adaptando a la situación. También noticia es que vuelve Matías Saldivia a la mitad de la cancha. Sí. Vuelve a jugar de 5 y pasa a Toledo a formar como stopper por izquierda. A mí no me gusta. Pero bueno. Son decisiones, diría, claro, Miguel Ángel Russo. Claro, ya lo había dicho incluso acá en uno de los mediodías que tuvo la chance de salir al aire Damián Toledo, que si bien él se adapta a cualquier puesto que en donde lo ponga el Chulo, no es el mejor lugar para él, o no es el lugar donde se siente más cómodo, ¿no? Y creo que contra Atlanta se había notado, lo hablamos en ese momento. Sí, si querés repasamos los 11 que puso ayer el Chulo en la práctica. Repasemos. Tauber en el arco, Páez, Pena y Toledo en la línea de 3 en el fondo, Pena como líbero y Páez y Toledo los dos stoppers, Dolci por derecha en la mitad de la cancha, Marchand y Saldivia el doble 5. Marchand es quien sería el más adelantado, el encargado de llevar el juego. Manuel Morales por la izquierda. Raimonda, Hereros y Herrera. Está bien que esté Marchand en la mitad de la cancha. Lo saludo, Bruni. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va a toda la mesa y a toda la gente del pueblo funebrero que nos escucha del otro lado? Es el equipo medianamente que veníamos esperando, diciendo nosotros en cada uno de los fines de semana, con Herreras de delantero, Hereros como media punta y Santiago Raimonda como el enlace del equipo. Me gusta también el doble 5 que propone con Saldivi y Julio Marchán. Más por Julio Marchán, que sea uno de los jugadores que jueguen adentro de la línea de volantes para distribuir juego. No sé si tanto lo de Saldivia, pero pasa por una cuestión más de posición, porque Saldivia tiene que estar en el equipo, pero me parece que en otra posición. Pero medianamente me parece que en cuanto a nombres propios se acerca bastante a lo que por lo menos yo pienso para Chacarita. De los cuatro del medio, ¿cómo era? Era Dolci. Dolci, Marchand, Saldivia y Morales. Con respecto al último partido que jugó Chacarita, habría tres cambios. Perdón, y después, arriba. Raimonda, sí. Hereros y Herrera. Ah, por ende, saldría el Chino Huanca, sí. Saldría Gastón Rossi y saldría Matías Niso. Está bien, sí, perdón, yo lo interrumpí. ¿Qué decía? Eso. Los tres cambios que supuestamente haría el Chulo Rivoira. Está bien, bueno, tiene un poquito más de color el equipo. Así igual los suplentes ganaron. El equipo de suplente ganó 4-2, creo, a este equipo titular. La rompió Pablo Bastianini. Hizo, creo, dos goles de Bastianini, sí. Y uno del Messi Gutiérrez. Y bueno, está bueno que empiecen y a invocar. Y los goles de titulares, Falucho Herrera y Sebastián Hereros. Antes de arrancar el programa, quiero mandarle saludos al equipo de Sangre Funebrera, sí. Que encabezado por Martín Cel y Pablo Chiavelli, nos invitaron ayer a formar parte de su programa para dar la opinión de la actualidad de Chacarita. Estuvimos en un buen momento, digamos, pasando, hablando como siempre de Chacarita y compartiendo una hora a puro tricolor en FM 105.7. Yo les pido disculpas y les agradezco la invitación porque no pude ir, ya que usted se anota solo, porque nos habían invitado los dos. Sí. Pero yo no pude ir, usted fue... Uno de los dos tenía que ir. Claro. Bueno, estamos con Estefano La Rosa también, que nos va a brindar un panorama de lo que es la fecha. Después de la pausa, después de la tanda, tuve un panorama de lo que es esta nueva fecha que comienza esta noche del Nacional B, en la que Chacarita, como decíamos y como ustedes saben, no va a formar parte producto de la suspensión o de la postergación del partido con Gimnasia de Jujuy. Hoy sí vamos a hablar con... ¿Podemos hoy? ¿Sí, no? Quiero creer que sí, sí. con nuestro amigo arreglado. Hernán Pajés, que ayer tuvo un pequeño problemita, nos contaba después durante la tarde con el teléfono. Pero... y mucho más material, porque hay mucha actividad para el fin de semana... en materia social. En social y deportivo de Chacarita y por afuera de Chacarita también, pero que de alguna manera hay un vínculo porque tiene que ver con el partido de General San Martín. Así que siendo las 12:10 hacemos la primera tanda. Te recordamos que hoy tenemos doble sorteo de la gente de Motivation Sex Shop, un gel saborizado que hace varias semanas viene participando sin suerte Damián Bruni por llevárselo. Y vamos a la colales. Y la colaleza full para regalar. Hice a ver si quería que me la lleve yo para mi novia, pero no hubo caso. ¿No? No. Su novia no quiso. Sí. Porque su novia. No, por lo menos no se la quiso ganar. Vamos a ver si por lo menos quiere que pase por Motivation Sex Shop para comprar. Claro, o a elegir algunos productos. Claro. ¿Por qué no? Y bueno, llévela de una vez. Y bueno, hay que hacerse su tiempo. Mañana que vamos a estar por San Martín, capaz me doy una vuelta. Si está ahí por la calle Sarmiento 2060, primer piso es, uh-huh. A media cuadra Peatonal Belgrano y cualquier a cosa. A metros de Remisería de la Perla, así que... También. Cualquier cosa que quiera consultar en la previa, puede llamar al 4978-7770. Los dos sorteos hacemos, el de la semana pasada y el de esta semana de la Corales. Y también el sorteo del estuche con la botellita de vino para disfrutar el fin de semana... Con la familia, con quien quieras, dígame. Sí, que después hay que hacer el desarrollo de todos los números que están participando. Sí, señor. Si querés participar a través del Facebook o del Twitter con tus últimos tres números de documento, en ambos casos tenés que ser mayor de edad. También lo podés hacer participando telefónicamente llamando al 4856-8819 o a través de mensaje de texto en tu teléfono celular 15-6022-3081. Tanda y volvemos. Sanguichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch, Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Heral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín.

Ah, mira vos. Digo que yo estuve viviendo en Mar del Plata y bueno, aproveché que esta semana no jugamos y que mañana hay práctica de fútbol, tengo un permiso hoy solamente. Todavía estás con ese tema que nos contabas apenas había llegado, que es bastante engorroso, ¿no? El tema de acomodarte y demás. Sí, no, no, por suerte, mira, recién esta semana ya me terminé de acomodar, pero lógicamente trámite de cambio de domicilio y todo eso necesitaba tomarme un día. Claro. Así que hoy aproveché a hacer todo en el centro. Sí, esas cosas medio molestas que llevan su tiempo también. ¿Y cómo está la cosa ahí adentro? ¿Cómo estuvo la semana, Seba, con respecto a...? ¿Es bueno que les haya tocado quizás este impas del partido postergado como para acomodar un poquito las piezas? Mira, eso se va a saber el próximo partido. La idea, lo que pensamos nosotros, para no jugar este fin de semana nos venía bien para mejorar algunas cosas que tenemos que mejorar sin duda. Y más que nada para que el próximo partido realmente juguemos San Martín, ganemos, lo principal es ganar. Sí, sin lugar a dudas. Evidentemente el equipo todavía no apareció, no logró aparecer. Quizás estos cambios de un partido al otro han afectado o han hecho que se postergue un poquito más justamente el aparecimiento del equipo. ¿Vos lo ves así o te parece que era algo estrictamente...? No, disculpame, no te escuché. ¿Cómo? Digo que con el correr de los partidos se presentaron, hubo algunos cambios de un partido al otro, bastante marcados, digo. Quizás esto, de alguna manera, ha provocado que el equipo demore un poquito más en aparecer, ese equipo es aceitado como definitivo que estamos esperando con los resultados. Mira, si el técnico hace muchos cambios porque realmente el equipo no termina de aparecer, lo bueno sería que se repita fecha a fecha. Tal cual. Yo pensé que después del partido con Atlanta había una mejoría, que para mí el partido pasado la hubo, el tema de crear situaciones de gol. Lamentablemente seguimos con ese problema de no poder hacerlos. Yo qué sé, realmente es preocupante eso, porque tendríamos hoy en día, yo pensé que íbamos a tener 3-4 puntos más como mínimo y tenemos 4 solamente con un solo gol, así que esperemos que este fin de semana que no se juega realmente mejoremos ese tema. Realmente, acá lo importante es que los delanteros hagan goles y que agarren confianza de ellos. Sebastián, buenos días. Damián Bruni te saluda. Sin duda que la falencia, claro, quizás por estos partidos, pasa por Chacarita, pero a la hora de analizar el próximo rival, que es Guillermo Brown, ¿se tiene algo en cuenta? Digo porque es un equipo que recién llega a la categoría, va último en la tabla de posiciones, y si bien son todos los partidos difíciles, aparece en primera medida como un partido fácil, si se quiere, para el global de la gente. Pero me parece que en la situación que está Chacarita, justamente un equipo con dos líneas de cuatro que se venga a encerrar atrás no es de lo más conveniente. ¿Puede ser algo parecido? Sí, seguro. Aparte no sé si fácil, porque fíjate lo que fue el último partido con Central, Grande de Madrid. Claro. No creo que lo haya jugado mal, le sacó un empate en Rosario. O sea que si la palabra fácil no creo que exista en este Nacional B. Va a ser complicado también por el tema de lo que hablamos antes, de que no podemos concretar nosotros. El tema es tener la mente fría, ser paciente. Yo sé que la gente está preocupada, es algo lógico, realmente no, a la gente no se le puede decir nada realmente. Así que la paciencia, la tranquilidad la inteligencia va a ser primordial para el próximo partido. Así que, no, si es por nosotros, ojalá que a los 10 minutos estemos ganando 2-0, pero son 90 minutos donde los defensores tenemos que estar concentrados al 100% y esperando que de mitad de cancha para adelante realmente se pueda abrir el gol para el equipo nuestro y la confianza. Sebastián, ayer el Chulo Ribeiro en el entrenamiento formal de fútbol dispuso una línea de tres con vos junto a Páez y Toledo en la defensa. Y teniendo en cuenta que el próximo rival es Guillermo Brown y como te preguntábamos recién, es un equipo que va a venir a meterse atrás y a salir rápido de contra. ¿En cuánto le modifica a Chacarita jugar con tres o con cuatro en el fondo, teniendo en cuenta que quizás puede llegar a quedar desacomodado en algunas situaciones? Sí, pero ya lo hemos hecho con Atlanta. Y creo que lo hicimos muy bien, así que yo creo que en ese tema no hay problema. El tema es cómo encontrar los espacios en un equipo que se venga a cerrar atrás. Eso va a ser el problema. Así que tenemos esta mañana que vamos a hacer fútbol, la semana que viene todavía para tratar de que eso no sea una complicación para nosotros. Seba, para terminar, dejarte que puedas continuar con tu día, te hago la última. Recuerdo que hace algunas semanas atrás, era justo después del partido contra Defensa y Justicia, que vos tuviste también la gentileza de atendernos, nos decías algo que me quedó porque algo muy similar me había dicho tras el partido Nico Tauber, y que era, perdimos 3-0, tuvimos una mala jornada, un mal partido, y bueno, hay que tomarlo así. Si esto se repitiera dos o tres veces, ahí ya comenzaríamos a preocuparnos, dijiste vos en aquella oportunidad. Y hoy por hoy la situación inesperada para todos es que tuvieron dos o tres partidos en que no funcionó del todo el equipo. ¿Hoy ya están realmente preocupados o pensás que hay algo que es diferente con respecto a ese momento? Yo debo preocuparse ese partido por la actitud que tuvo el equipo, en la forma que perdió. Ajá. Con Gimnasia se perdió, pero no, la actitud fue distinta. O sea, se jugó muy mal también, pero no fue esa derrota como la que tuvimos con Defensa y Justicia. Preocupa, sí, los malos resultados, la falta de gol y el tema de, lógicamente, el tema del promedio. Yo también me refería ese día en la forma que uno perdió tan mal, no solo en los tres goles en contra, sino en las pelotas divididas que tuvo el equipo, siempre perdiendo, solamente donde fue apabullado por el equipo rival. Sí. Lo otro que preocupa, ya te dije, los malos resultados y la falta de gol. Por eso esta semana se habla mucho, se trabaja mucho. Yo ya escucho que el equipo más físicamente, ya se empieza a hablar de muchas cosas. Yo creo más que nada estamos pasando por un problema anímico y mental. Por eso hay que poner el pecho, hay que bancarse la que sea, y los hombres salen de esto. Hay que saber que la gente está molesta, con razón, así que te voy a repetir, hay que bancarse la que sea, poner el pecho y darle para adelante. Acá salen los hombres. Bueno, ojalá sea así, ojalá los resultados empiecen a aparecer pronto. Seba, como siempre, gracias por este ratito, por atendernos como siempre, y bueno, esperemos que aparezcan nomás los buenos resultados, lo mejor para esta semana y fundamentalmente con el partido con Madrid. Bueno, ojalá. Un abrazo. Un abrazo grande. Era Sebastián Pena, que hoy no entrenó, porque tuvo que hacer algunos trámites personales, pero obviamente estuvo formando parte de los entrenamientos durante toda la semana, y mañana lo volveré a hacer con el equipo que entrena a partir de las 9:30 también en el predio de Gabriel Calderón. En el concepto que marcaba en cuanto a las derrotas con Defensa y Justicia y Gimnasia, que son claramente las derrotas más duras en cuanto a resultado y el nivel del equipo, la actitud me parece que fue muy, muy similar. ¿Entre qué partidos dice usted? Entre Gimnasia y Defensa y Justicia. Sí, yo creo que se jugó tan mal contra Gimnasia que no dejó lugar a ver si el equipo había puesto actitud o no. Quizás también yo me quedo por el último gol de Gimnasia. Ahí ya se sumaron varias cosas. Pero bueno, uno lo puede considerar, más allá que fue un error gravísimo, casi imperdonable para cualquier equipo profesional. Uno ahí ya suma que faltaba un minuto para el final del partido, ya era el descontrol en su punto máximo, ¿no? Pero inadmisible igual. Sí. De todas maneras, coincido con Sebastián, y también es una de las grandes diferencias a la hora de declarar de este plantel al del año pasado, ¿no? Si bien las comparaciones son por momentos odiosas, el año pasado todos los jugadores te decían no sabemos qué está pasando, y acá derecho se fue al problema de la cuestión. Es un problema anímico mental, que sin dudas, en cuanto a Chacarita empiecen en Chacarita a aparecer los goles, y con él los resultados, se juegue mal, se juegue bien, el nivel del equipo va a levantar seguramente bastante, y ya los resultados van a venir por decantación, y no como ahora que vamos a estar suplicando, llegamos a la cancha con algunas incógnitas en cuanto al equipo. Bueno, lo habíamos cortado en el arranque a Estefano La Rosa con lo que va a ser esta fecha, esta séptima fecha del Nacional B, así que dale, Estefano, metile pata nomás. Bien, como hoy dijimos, jugarán Huracán y Quilmes. Atlanta, que muchos lo veían como el candidato a pelear por la punta, todavía no ganó el campeonato y se va a medir ante la Revelación Defensa y Justicia en Villa Crespo mañana bien tempranito a las 11. Después de ese partido, Instituto, que aclaremos, este domingo tendrá elecciones, va a jugar como local frente a Desamparados de San Juan. Desde las 2 de la tarde y como local Almirante Brown, el equipo dirigido por Blas Yunta se las verá ante Atlético Tucumán. Por otro lado, Merlo, que viene a empatar en 0 ante River, chocará con Ferro. Y quizás en lo que será el duelo de la fecha, justamente River, que nuevamente será local en la cancha de San Lorenzo, presentará su nueva camiseta alternativa, nada más ni nada menos que frente a Gimnasia de La Plata, en el encuentro que cerrará la jornada del sábado. A la 1 de mediodía, en el primero de los 3 encuentros del domingo, Boca Unidos, con la misma cantidad de puntos que Rosario Central, ambos a solo 2 del puntero, Gimnasia de Jujuy, estarán viéndose las caras en Corrientes. Mientras que a las 15:30, Independiente de Mendoza recibirá al Dosivi y Guillermo Brown de Puerto Madryn, último en la tabla y próximo rival de Chaca, jugará en el sur ante Patronato. Sin embargo, y a mi parecer, el hecho a destacar dentro de esta séptima fecha del certamen fue la postergación del partido que deberían disputar Chacarita y Gimnasia de Jujuy mañana en el norte argentino, ya que en el Estadio de los Jujeños se realizará la elección de la Reina Nacional en el marco del Festival de los Estudiantes. Para cerrar, les comunicamos que el encuentro postergado se llevará a cabo el viernes 21 de octubre. A donde vamos a estar ahí en Jujuy. Y otro partido interesante en función de los resultados y cómo arrancaron el campeonato es Merlo, digo, por el empate valioso que le sacó a River, y este Ferro que viene pisando también. Así que hay un par de partidos, como decía Estefano, que van a ser atractivas, sí, la jornada. Y ¿no? Coincido en destacar, bueno, el partido de River Gimnasia. Me parece que cuando juegue River va a ser algo destacado. Pero me quedo yo con el partido de Ferro y Deportivo Merlo por los momentos tanto de uno como del otro, ¿no? Ferro sin duda es una de esos equipos que quizás se armó bien, pero que no estaba en los planes que esté ahí arriba. Un topado, digamos. Claro, y Deportivo Merlo, que bueno, con el buen empate que le sacó a River en cancha Independiente, empieza a asomar. Y me quedo yo con la prueba de fuego que tiene a Rosario Central en Corrientes también, ¿eh? Sí, porque viene de un empate difícil como local, venía para ser puntero y quedarse en zona de ascenso directo, aunque falte mucho. Y además que Juan Antonio Pizzi mete varios cambios. Sale Brown por el gravísimo error del segundo gol del otro día. Sale Carrizo, sale Salinas. Así que es una prueba difícil. A Brown lo sacó la gente. A Brown lo sacó la gente, sí, es verdad. Sí. Pero es difícil, ¿eh? Sacar a un arquero cuando se manda una de esas y sacarlo al otro partido es difícil después remontarla, ¿eh? Y lo que más, pero es un arquero que en primera también se equivocó mucho. Y bueno, se equivocó. Pero también lo salvó varios partidos. Ya seguimos con la segunda parte de Expresión Chacarita. Acordate 48568819. El teléfono para dejar tus mensajes y participar por la botellita de vino de Vinoteca Bouquet de Pueyrredón y Córdoba, ahí en... ¿Pueyrredón y Córdoba? ¿Dije bien? Ahí en Villa Ballester. Y los dos sorteos de Motivation Sex Shop. La cola Les, que está pidiendo pista Bruni, se la quiere llevar igual de regalo. Y el gel saborizado. Ese le gusta a usted. Llamó Javi Rolando de Villa Maipú, habló con la producción, nos felicitó por el programa y dice que está de acuerdo con el equipo. Y de nombres dice que no hay más. Ahora espera por que el equipo funcione y deja su DNI, sus últimos tres números, 271, para participar de los sorteos. ¿Cómo que de nombres no hay más? Que ya no hay más para... Claro, no hay más variantes. Exacto, no hay más variantes. Claro. Y sí. Falta Bellone nada más. De los que no jugaron, ya los nombramos quiénes son los que no jugaron. Claro, toda la semana venimos diciendo. Ya venimos. Porque en tierra no puedo ni caminar. Tengo cuatro personales. Sandwichería Lo de Mario. Especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero, 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión Iboscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín avanza. Gestión Iboscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Saldos Textiles Haig. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834. Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. 1 de agosto 4300 Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56. Látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56. Pedidos y envíos al interior. 4484-6623. Taque 56. Pinta naturalmente. Motores Maipú. Rectificación de motores. Tapas de cilindro. Soldaduras. Bombas e inyectores. Motores Maipú. Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín. Teléfono 4755-1433. del mediodía, seguimos en la última emisión de la semana de Expresión Chacarita Radio. Ayer tuvimos algún pequeño problemita en la comunicación, lo habíamos prometido, y hoy sí tenemos la suerte de poder estar en contacto con nuestro amigo, ídolo de todos los funebreros, Hernán Pajés. ¿Cómo te va, Javier Luis? Te saluda. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Todo bien, Hernán? Bien, bien, bien, sí, todo bien. ¿Cómo es el día de Hernán Pajés aproximándose al fin de semana? Porque ya te estuvimos persiguiendo, vemos ahí tu presencia en las redes sociales, sabemos por dónde andás, por Palermo algunas noches de la semana. ¿Hoy cómo es el día? Hoy viene muy tranqui, los días son muy tranqui, seguramente con mis hijos, tranquilo, la verdad tranquilo, disfrutando un poco de mis amigos, de mi familia, de otras cosas que nada tienen que ver con el fútbol y el deporte. ¿Y estás yendo a ver a Chaco últimamente? No sabemos que habitualmente vas, pero que muchas veces también vas a la Popu, así que nosotros desde la cabina no sabemos si estás o no, pero ¿estás yendo a tus últimos partidos? Sí, estoy yendo. ¿Y qué impresión tenés? Creo que es un momento difícil, me parece que todavía hay tiempo de revertir esta situación, pero obviamente que hace falta muchísimo trabajo, muchísimo esmero y saber qué camiseta se está llevando puesta, ¿no? Vos sabés que hace poquito tiempo, vos lo podés decir con gran conocimiento de causa, porque te formaste en Chacarita, porque el corazón siempre lo tuviste ahí, pero hablábamos hace poquito tiempo, antes del clásico frente a Atlanta, con García Cambón, un campeón del 69, y él decía que ya prácticamente no existe más, ¿no? Y eso vos lo debes ver bien también marcado, a diferencia de lo que te pasaba a vos cuando venías de abajo y estarías esperando ansiosamente llegar a la primera y vivir un clásico o un partido, esto que decías vos recién, ¿no? Lo que es saber ponerse la camiseta de Chacarita, salir a la cancha. Hoy ya con esto de cambio de jugadores permanentes y demás, ya no se puede vivir tan así, ¿no? El fútbol. Sí, Sí, me parece que se perdió un poquito el sentido de pertenencia, de sentirse parte de. Me parece que hoy en día se toma más como un paso fugaz el estar en un club que vivir su entorno, que tratar de encariñarse con lo bueno del club que a uno le toca representar. Me parece que el sentir orgullo por el club que representar es lo más lindo que hay, y la única manera de agarrar ese orgullo y hacerse lo propio es también interactuando con los hinchas, con la gente, saber lo que quieren, lo que piensan, tratar de hacer una amistad de lo que dure tu estadía en el club, y eso a veces cuesta muchísimo, así que integrarse a todas las partes sociales, entender al hincha en definitiva, ¿no? Que eso te hace después cuando te pones la camiseta y tenés que jugar un partido, saber lo que se siente. Y Hernán, ahora que ya colgaste los botines y que estás en otra actividad que ahora después nos vas a contar un poquito también, cómo se dio eso, te digo, vos que tuviste la chance de después jugar otros equipos, ¿lo sentís íntimamente? ¿Te diste cuenta íntimamente que ese plus que te brinda traer el corazón con pegado a la camiseta te da un plus extra cuando salís a la cancha? ¿Te pasó con Chacarita? Siempre, pero digo, ¿después lo notaste cuando jugabas en otros clubes? Sí, con Chacarita obviamente que fue algo natural por ser del barrio y saber lo que piensa la gente ya desde sus inferiores. Lo que me pasaba en otros clubes era más que nada seguir sintiendo como un hincha, porque más allá de los colores, la pasión, en todos lados siempre, y las exigencias van a ser las mismas, entonces representar a Chacarita más allá de la camiseta que tenga puesta. O sea, tratar de volcar todos los valores que aprendí en el club, la enseñanza que me dieron y la educación, llevarla a bien alto a todos los clubes que tenía que jugar, y después obviamente involucrándome con la gente de distintos lugares. Gracias a Dios, con todos los clubes que he pasado, he hecho amigos que tienen mucha pasión por cada uno de esos clubes, y pude entender también que la cancha y representarlo era un orgullo, y a partir de eso, más allá de jugar bien, mal o regular, uno da lo mejor de sí, y siempre fui reconocido por eso. Hernán, buenos días. Damián Bruni te saluda. Hablabas de la representación de para con el club, de lo que vos sentís por Chacarita, quizás hace poco que colgaste los botines, como marcaba Javi, ¿pensás en algún momento vincularte más allá del sentimiento con Chacarita, digo, en alguna función, no sé si en divisiones inferiores, en alguna situación de dirigente, acercándote al fútbol para ser un asesor, mismo ser integrante del cuerpo técnico de primera? ¿Tenés alguna idea? Sí, obviamente que yo sé que el día de mañana, todavía creo que no es el momento, yo le voy a volver al fútbol, y si Dios quiere, a Chacarita, todo lo que he aprendido en 20 años de carrera. Me parece que mi idea para devolver todo eso va más allá de, obviamente, enseñar a dar un pase o enseñarle al jugador cuestiones técnicas y tácticas, que seguramente eso para mí es lo más fácil que hay dentro del fútbol, porque es solamente práctica, y tratar de que el jugador no tenga miedo a errar. Me parece que hoy para mí el fútbol tiene cosas muchísimas más profundas que se han perdido, como este que te acabo de decir, el sentido de pertenencia, sí. Valores muchísimo más importantes que van, me parece, de la mano del pensamiento y del sentimiento, que por ahí tratar de, como te dije antes, aprender a dar un pase. Me parece que estamos fallando en esa parte. Creo que en ese sentido sí que le voy a hacer mucho al fútbol, me parece, y cuando sea el momento indicado. Me parece que hoy por hoy no es. Voy a esperar un tiempo prudencial, como obviamente, para prepararme muy bien yo y después a partir de esas experiencias de vida que estoy teniendo ahora, también volcarla a la enseñanza, porque creo que sirven también. Hernán, hace poco dejaste de ser jugador, ¿cómo vas llevando esa transición que todos marcan? Es complicada en el sentido de que un día te levantás y no tenés que ir a entrenar, el fin de semana no tenés que jugar. El Twitty Carrario hace poco decía que quizás inmediatamente se hizo técnico y eso le jugó en contra porque no terminaba de adaptarse a su posición de técnico, y que después estaba el plantel y que quería joder con ellos, hacer chistes y demás. Que ahora es como que toma más distancia de eso. ¿Vos cómo la vas llevando? Es bastante duro, obviamente, que 20 años de hacer siempre lo mismo, cuando va llegando el final, uno sabe muy bien cómo continuar, ¿no? Pero a pesar de ser duro, yo también tomo esta etapa de mi vida como una experiencia linda. A veces ser jugador de fútbol te aísla muchísimo de las realidades, te tiene dentro de una burbuja, en la cual vivís un mundo totalmente distinto al de la mayoría de las personas. Entonces estoy tratando de ver las cosas desde el otro punto de vista, desde el punto de vista donde uno tiene que hacer cosas para tratar de que la vida siga continuando de la mejor manera, ver otras opciones. Estoy transitando muchísimos caminos diferentes que en definitiva, los valores que me ha dado el fútbol y el deporte también me llevan a aplicarlos a la vida misma. Y bueno, nada, esto, experiencias que me van a servir en un futuro para todo esto que digo yo, para tratar de transmitir, tratar de enseñar, tratar de voltar todos los pensamientos y cosas lindas que he aprendido de la vida misma y del deporte. Dentro de ese abanico de posibilidades, Hernán, hay una que es bastante poco habitual, porque normalmente un jugador termina de ser jugador de fútbol precisamente y pasa, lo más típico es que prontamente sea técnico, pero que termine de jugar en un equipo y que a los meses sea actor y trabaje en la calle corriente, no es tan común. ¿Cómo se fue dando eso? No, pero eso fue un poquito un juego. Creo que estoy muy lejos de ser actor y yo tomo clases de teatro por otras cuestiones. Que uno nunca sabe dónde te puede llevar también. Obviamente que el abanico de posibilidades es mucho, depende mucho de uno, del compromiso que uno adquiere cuando hace cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida. Y nada, empecé a tomar clases de teatro por unas cuestiones personales, con un amigo. Y la cosa es un lindo entorno, me gusta, la gente es muy desinhibida, muy cariñosa, o sea, tenés contacto y posibilidades de expresar más tus sentimientos y nada, seguir progresando, seguir haciendo las cosas lo mejor posible y el día de mañana que me sirva también para lo que voy a hacer, porque creo que el fútbol no difiere mucho de la actuación. En definitiva, dentro del campo de juego tenés que cumplir con un papel y en la actuación es lo mismo, nada más que es un poco más intelectual, tenés que aflorar más el sentir, la emoción y bueno, en el fútbol quizás todo es más controlado, pero en definitiva es lo mismo, hay emociones que se tienen que controlar. Si vos a veces jugás no pensando tanto y sintiendo mucho, seguramente las cosas te van a salir mucho mejor, o sea, es mi punto de vista. Después se puede discutir, puede haber diferentes maneras de pensar, pero me parece que si a las actitudes en cualquier ámbito de la vida le metes el corazón y lo sentís, seguramente te va a ir mucho mejor. Hernán, sabés que acá cuando hablamos con los chicos de inferiores para presentárselos al público funebrero, le preguntamos, cuando seas grande, cuando seas jugador, ¿a quién te querrías parecer o cuál es tu exponente? Vos que estás haciendo esta especie de divisiones inferiores en el teatro y que estás arrancando, ¿con qué nos podemos llegar a encontrar en un futuro? ¿Con un Francella o quizás con algo más serio? No, la verdad que no sé. Justamente estoy en esa fase de descubrirme, pero me parece que lo mío va más que nada por el deporte. Yo, lo de la actuación, la verdad que lo tomo como un hobby hoy por hoy. Me sirve muchísimo para desenvolverme en la vida misma y creo que a mí, por lo menos, por ahora me hace bien y es hasta donde quiero llegar. Por ahora no quiero llegar más allá, me interesa mucho más el día de mañana poder estar dentro de una cancha de fútbol y, como te dije antes, tratar de volverle el fútbol con Chacarín, que todo lo que uno aprendió durante tantos años de profesión. Por eso es que la gente que fue muy contenta, se enteró y fue a verte ahí a la calle Corrientes, opinaba que como actor eras un gran jugador de fútbol. No, mentira, sí. mentira. Y como jugador, un gran actor. Pero ya terminó eso, ¿no, Hernán? Ya terminó la presentación de esa obra, que era Madín Lanús, si no me equivoco. Sí, en realidad, son evaluaciones que toma el profesor y que obviamente nosotros invitamos a nuestros amigos, familiares, como para que sea un poquito más real, digamos. Sería como jugar en la reserva en mi época, que jugaba con un poquito de gente, como para ir ya planteando lo que era estar en primera división. Así que me parece que el teatro y el fútbol tienen muchísimos valores que van de la mano, como el compromiso, el respeto por uno mismo y por el que tenés al lado. Obviamente que el potencial y disminuir el rendimiento del que tenés al lado según tu compromiso y viceversa. Así que son muchísimos valores que si bien son totalmente cosas diferentes, van de la mano. Y me parece que en la vida misma uno tiene que utilizar esos valores para hacer las cosas bien. Así que nada, me sirve y me gusta. Hernán, sacándote un poco del tema, preguntarte si te vas a vincular, si vas a jugar con los seniors de Chacarita. El Flaco Vivaldo acá mencionaba que te habían tentado, que te habían dicho como para poder jugar con los chicos que van bien en el campeonato. Sí, me invitó el Flaco, pero te soy sincero, desde que dejé de entrenar, o sea, prácticamente no hice más nada porque venía con unos dolores que eran bastante agudos e insoportables, así que decidí primero recuperar esos dolores, tranquilo, que el cuerpo se tome un respiro, y después obviamente arrancar mi nueva etapa deportiva amateur, digamos, así que vamos a ver, voy a hablar con el Flaco, por ahí lo voy a ver y cómo voy metiendo, pero me parece, sería una falta de respeto que llegue un día me ponga a jugar, porque no estaría en condiciones primero yo, y sería también, obviamente, faltar a los chicos que vienen haciendo las cosas bien. Uh-huh. Hernán, sabes que nos están llegando mensajes mediante redes sociales y al teléfono de la radio, mucha gente diciendo que es una lástima que hayas colgado los botines, y cuando un jugador se retira es cuando aparece más la idolatría, quizás, y cuando los hinchas se dan cuenta de lo que lo extraña y lo que necesitan un jugador así, y eso es lo que nos están manifestando. ¿Vos sos consciente del cariño que te tiene la gente de Chacarita a tal punto de tener una peña, la de San Isidro, con tu nombre, y que haya otras, por ejemplo, con el nombre de Isaac López, que es el jugador que más partidos, que más clásicos jugó, que hay una tribuna que se llama así, otra que se llama Chulo Riboira? ¿Sos consciente que estás a esa altura vos? La verdad para mí es yo no creo estar a la altura de los que nombraste, obviamente. Me parece que son gente hiper reconocida, obviamente ídolos míos también, porque yo soy hincha de Chacarita. Amo el club y quiero lo mejor para el club, así que pertenecer a esa pequeña historia del club, ser parte del club, historia grande, para mí es un orgullo. Ojalá el día de mañana, como digo y siempre voy a decirlo, pueda seguir devolviendo a Chacarita todo lo que me enseñó, porque me ha formado no solo como deportista, sino como persona. Entonces, ya es muchísimo. Así que es un orgullo enorme. Bueno, Hernán, te agradecemos la charla. Hace tiempo que queríamos hablar con vos y por supuesto que estás invitado cuando quieras y tengas un ratito, ahora que la actividad ya no te presiona tanto, desde el fútbol al menos, a pasarte un día acá por el estudio y compartir el programa con nosotros, a charlar de este y cualquier tipo de tema, porque sos un tipo muy abierto y realmente vale la pena el diálogo con vos. Así que te agradecemos la charla. Que esté todo bien y que se puedan cumplir tus objetivos de acá en adelante, lo que queda. Bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos ahí. Tengo una barra en un bolichito en Lugos, así que están todos invitados. ¿A dónde es? Pasemos el chivo. En la avenida San Martín, 7305. En la avenida San Martín, por acá, a los pueblos regionales más. El boliche. Y el sector que manejo yo se llama el Voto Vista, así que están más que invitados a pasar una linda noche. ¿El boliche cómo se llama? El boliche, porque se entrecortó, ¿el boliche cómo se llama? Basto de Voto Vista. ¿Y qué clase de boliche, digo? ¿Con qué nos vamos a encontrar si vamos? Es un lugar lindo para pasarla bien, tomar algo, gente conocida, amigos, porque la verdad que me van a ver más que nada amigos, gente que he conocido a lo largo de mi vida, así que pasar un lindo momento. Una oportunidad que salió y también es otra de las experiencias de vida que estoy teniendo, así que nada, tranquilos ahí. ¿Y la parte que manejás vos dijiste que era? De Voto VIP, se llama. Es el sector VIP, es un lugar para más o menos 150 personas, una cosa así. El lugar es mucho más amplio, pero lo manejan otras personas, así que nada, ahí estamos con un socio, con un amigo y gente conocida que nos va a visitar, así que están invitados. ¿Cualquier sábado a la noche, entonces nos vamos... Cualquier sábado a la noche van para Saxo, preguntan por mí y bajan directamente al fondo. Ya vas a tener varios integrantes de Presión Chacarita con ir a garronear los fines de semana por ahí, así que prepárate. Acá muchos tienen que pedir permiso, ¿eh? Un abrazo, Hernán. Bueno, un abrazo a todos. Hernán Pajés. ¿Bruni, vas a ir? Con mi novia, con el... ¿Está bien? ¿Y usted, Javier Lee? Y podemos ir, ¿por qué no? Un día sí, podemos ir. Sí, por supuesto. Acá Oliva ya se prendió enseguida. Ya está. Yo le iba a preguntar si había botinera, íbamos seguro, pues. Seguramente. Mire que después va a tener que rendir cuentas, ¿eh? Estamos a 5 minutos de la una, nos faltan inferiores, nos faltan los sorteos, nos falta un montón de material, así que lo que queda de la tanda y enseguida volvemos. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en Zona Norte, Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Gonzalo Carniel y toda la información de las inferiores la escucho en Expresión Chacarita. Entonces, 54 del mediodía, momento en que llega el que pregunta, así con mucho interés, ¿en qué? ¿Cuál es la dirección correcta del boliche? Del boliche, ¿no? Obvio, sí, uno de los primeros que va a ir a pararse y hacer la cola. Emiliano Oliva, ¿cómo le va? Hablando de inferiores, lo que va a venir el fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javi, a la mesa y a toda la audiencia. Rápido con las inferiores. Infantiles contra Italiano en el Polideportivo. ¿El domingo es eso? Exactamente. Juveniles, cuarta, quinta y sexta como visitantes frente a Boca Juniors. El sábado es eso. Exactamente. Mañana a la mañana, tempranito. Claro. Tempranito, que ahí estaremos. Séptima, octava y novena como locales contra Boca Juniors también en el Polideportivo. Ahí estaremos también. Exactamente. Ya le contestó Oliva. Y la Liga Metropolitana. Sí, digo. Juegan contra Argentinos Juniors de visitante. ¿Qué ahora, se juega el de visitantes acá, acá atrás? En, ¿cómo es que le llaman los hinchas argentinos? Acá, sobre Chorralín. Sí, el deportivo de ellos, el polideportivo de ellos. Claro. Pero, ¿no es el Malvinas Argentinas? No. El Malvinas Argentinas, correctamente. Ah. Creo que sí. De visitante con Boca. Con Boca no es en Casa Amarilla, sino que es en un predio ubicado en Ciudad Evita, ruta 21 al 800, camino para la Ferrere. Bien. Cuarta, quinta y sexta, las categorías más grandes. Los grandes juegan allá. Exactamente. Bárbaro. Lejos, lejos. Sí, lejos y tras mano, para la gente que quiere ir a verlo. Pero bueno, nada. Muy bien, ¿Oliva, algo más? No, nada más. Gracias por haber venido, ¿eh? Gracias a ustedes. Lo vamos a ver por San Martín y Cabezón el fin de semana, seguramente. Exactamente, seguramente. Y tengo un cumpleaños, así que por ahí vamos con toda la banda para. No vaya a decir que son de parte claro. De Presión Chacarita, no lleva 40 monos. No, somos más capaz, así que. Bueno, no, ni nos menciones. Tengo un mensaje de Diego Navarra, nuestro amigo de la Peña de San Andrés. Dice, deja su número primero para el sorteo y dice que van a estar asociando hoy de 15:30 a 18 en la peatonal Belgrano. Bien. Domingo a partir de la una. Sábado, perdón, a partir de la una del mediodía, Chacarita Las Heras arranca la cuarta división. De manera ascendente hasta la octava, después finaliza a partir de las 17:30 más o menos la primera división. Chacarita tiene que ganar para seguir prendido. Ayer hablábamos por eso con Esteban Spampinato, una de las voces que pasaron por Expresión Chacarita Radio a lo largo de esta semana. También lo hicieron Daniel Polisotto, el técnico del handball femenino, Matías Pisano, Damián Toledo, Juan Crupoviesa, Guillermo, Gabriel Tellias, todos en vivo. El periodista Eduardo Ramenzoni hablando de este panorama del Nacional B, hoy Sebastián Pena, hoy Hernán Pajés, gente toda de primera línea y obviamente este en vivo, ¿sí? ¿Y este ruidito? Se viene el sorteo, pare, se viene el sorteo de el gel saborizado y la cola LES, que por eso lo vino a hacer usted acá, porque se nota que tiene alguien a quien regalársela, de Motivation Sex Shop. Bruni, si quiere terminamos el sorteo a las 4 de la tarde. Vamos a hacer así, lo que no llegaron para de 12 menos cuarto así, lo juntamos igual, lo filtramos y quedan para el viernes pasado que viene, como hicimos la otra vez. Meta todo. Como hicimos la otra vez, nada, si hay un montón, son meta un montón. Todo, Bruni. La verdad que como son y justo. No sea así, Bruni. Vamos que nos vamos, la gente agradecidísima. Hoy solo más de 100 personas se anotaron, no puede ser. Saque algo, ahí está. La gente que participó últimos 15 minutos, cualquier cosa lo vienen a esperar a Bruni a la salida de la radio con Plan 1114. El gel saborizado de Motivation Sex Shop es para. ¿Cómo escriben? Por Dios. Tommy Suárez, puede ser. Tommy Suárez 886 es los últimos tres nombres, los tres números de documento. Fíjese si dice Tommy Suárez. Sí, sí. Tommy Suárez, claro. Exactamente. Suárez. No, Suárez, está bien. Tommy Suárez, te ganaste el gel de Motivation. Y le digo a Luisito. A Luisito de Motivation Section, que anote los últimos tres documentos. Vamos que nos vamos. Rápido, rápido, rápido. La Corales, que tanto querían los chicos. Hugo de San Martín 718. Que llamó 40 veces para ganarse. El vino se lleva la. Se lleva la Corales. Y vamos por el vino de Vinoteca Bouquet, Pueyrredón y Córdoba, en Villa Ballester, ¿dónde está? Acá está. David Salvatierra, 111, los últimos tres números de documento. David Salvatierra, la podés pasar a retirar por Vinoteca Bouquet, Córdoba y Pueyrredón, en Villa Ballester, a dos cuadras. Nos pasamos del horario, gracias por habernos acompañado. Estuvo en la operación técnica Matías Cimino, en la mesa de trabajo, Damián Bruni, Facundo García, Emiliano Oliva, Estefano La Rosa en la producción, Damián Pelequia en el aire, recuperándose, Esteban Mesa, un saludo para todos, muy buen fin de semana, nos vamos a volver a encontrar el lunes, como siempre, a partir de las 12 en Expresión Chacarita. Gracias por seguirnos. Y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Bueno, más que la charlatana de al lado me imitan todos. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos hago ravioles.